¿Cuántos aquí están contentos de que podamos estar aquí en esta noche? Yo también, aquí conmigo. Antes de ti no había razón, no había nada en mí. No había canción en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito. Vamos a darle otro aplauso fuerte.